¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén en el control técnico y locución que, como siempre, te acompaña a partir de ahora, aquí en adelante, en el 101.8 de FM. Esto es Radio Topo. Bien, este jueves 14 de mayo del año 2009 tenemos un programa en el que repasaremos novedades, haremos esa segunda parte del Azkena Rock Festival, que además tenemos que daros una noticia de última hora, y para ello tenemos a Nacholas. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, ¿qué tal estás? Bueno, cuéntanos, esa noticia que se acaba de confirmar en el Azkena. Sí, hace apenas una hora o hora y pico. Pues parece ser que Bad Brains han decidido que no tocan. No han dado ninguna explicación. Por lo visto, lo que dice la organización es que han decidido unilateralmente no actuar en el Azkena este año y van a ser sustituidos por los UK Soaps. Pues una pena, porque yo era una de las bandas que quería ver, y yo imagino que mucha gente. Sí. Una banda mítica del hardcore de Washington. En fin, más noticias. Esta noche escucharemos... ¿Qué podremos escuchar, Nacho? Seguro que hay muchas cosas. Pues... hoy estrenaremos una nueva sección, ¿no? Exactamente. La vamos a llamar... bueno, la has llamado tú... Gran Casa Rock. Gran Casa Rock. Esto es un plagio a Grande Rock. Bueno, parece. Es un homenaje. Es un homenaje a Grande Rock. ¿Y en Gran Casa Rock de qué vamos a hablar? Pues, ¿o de qué nos vas a hablar? Pues bueno, esta va a ser una sección que no va a tener tampoco una periodicidad, vamos... ¿semanal? Eso es. Será cuando tengamos... surja, ¿no? La oportunidad. Eso es. Y entonces, este fin de semana pasado sí que ocurrió, ¿no? Sí, este fin de semana pasado tuvimos un concierto de los que llamaríamos de Gran Casa de Rock. De Gran Casa Rock. Que fue el de Lenny Kravitz en la Plaza de Toros. Entonces, hoy vamos a hablar de ese concierto y vamos a hablar de más bien de cosas relacionadas con el concierto, pero no del concierto en sí. Porque menuda es la que has armado, ¿eh, Nacho? Sí, bueno, pero soy inocente. O sea. No sé qué les has hecho a las fans de Lenny Kravitz, pero... pues, pupita, ¿eh? Pues no sé lo que les he hecho, no sé lo que les habré hecho, pero ya sé lo que no les voy a hacer. Bueno, vamos a seguir presentando nuestros contertulios. Buenas noches, Jesús. Hola. ¿Qué tal? Pues bien, no tan bien como, no tan marchoso como Nacho. Sí, Nacho ha venido hoy lanzado, sí, está súper animado. Ahí. Bueno, ¿qué tal, es Jesús? Que mañana es fiesta. Mañana es fiesta. Tú también tienes fiesta, ¿no, Jesús? Sí. Bueno, y en un día de fiesta como hoy, ¿qué nos has traído? ¿Qué te he traído? He traído un disco que son los Outsiders y que viene a colación del grupo holandés que tocó el viernes pasado. Y bueno, como no hablé mucho, hoy me quiero resarcir y traer a este grupo, que es de los 60 y que evidentemente es uno de los grupos donde se han mirado de Kefmen. Uh-huh. Y el concierto de los Kefmen, ¿no? De la semana pasada. Sí. El viernes, ¿qué tal fue? Bien. Pues bien, la verdad que muy buena actitud. El sonido típico de lo que es el sonido holandés, de beat, recogiendo lo que era el Netherbeat de los 60. Y bueno, aunque tuvieron bastante problemas con los micrófonos, porque no funcionaban a veces. Uh-huh. Y ellos, bueno, tengo que decir que tampoco son grandes músicos. Pero bueno, Bien, en líneas generales bien. Luego nos daré más detalles de esa actuación. Nosotros fuimos a Gran Archives, que bueno, si acaso luego hablaremos algo de esa actuación con Nacholas. Y Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Hoy has venido con tu camisa de cuadros. Sí. Tengo que repasar siempre el vestuario de alguno de los colaboradores. La semana pasada le tocó a Nacholas, hoy Jaime. Sí, una camisa que podría ser propia para el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? ¿Dónde nos vamos hoy? Pues hoy entramos en un estado que desde luego va a dar más juego en esta ruta 66, sí. El estado de Texas. Uh-huh. Pues nos puede ofrecer más cosas, creo yo. Buena música, desde luego. Además hemos hecho una buena selección. Exactamente. Vamos a adelantar, por ejemplo, escucharemos a Scott Joplin, a Lidia Mendoza, a Buddy Holly, a Waylon Jennings, ZZ Top, Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter, Roy Orbison. Bueno, todo esto en la Ruta 66, que siempre de la mano de Jaime Gifford nos trae jueves a jueves. Y sí. Bueno, en cuestión de novedades, escucharemos algo de Death, una banda que se formó a principios de los años 70 en Detroit y que tres décadas después se ha recuperado esas grabaciones y se publica por primera vez. Escucharemos ese protopunk, como así lo definían. Escucharemos también una reedición de un grupo del underground americano de los 80 como Volcano Sands, y también escucharemos el nuevo trabajo, el tercero, del guitarrista cantante de los Drive-By Truckers, Jason Isbell. Y como, por supuesto, como decíamos, repasaremos esa segunda parte del Azkena Rock Festival que hoy daba comienzo en Vitoria. Y ahora sí comenzamos nuestra edición de esta semana de Grande Rock. Bienvenidos. Fuck. De las cenizas de la mítica banda inglesa The Hypnotics nace Jim Jones Review, quinteto que mezcla James Brown con The Cramps a la velocidad de Rocket from the Crypt, New Bomb Tars y The Hampers, con el permiso de Jerry Lee Lewis. Mañana termina su gira española, que le ha llevado 8 fechas en nuestro país, y una verdad, una oportunidad única de ver a una de las bandas del momento, Jim Jones Review. Si hay que hablar alguna vez de víctimas del rock and roll, el caso que nos ocupa es uno de ellos. Death es uno de esos grupos que por circunstancias de la vida ha sido ignorado durante las últimas 3 décadas y que por algún capricho el destino ha querido que el año 2009 fuera su año. Olvidados incluso para los coleccionistas más fervientes de los vinilos imposibles, este trío de pseudo-punk probablemente permanecería en la absoluta oscuridad si no fuera por una maqueta encontrada en el ático del miembro y fundador Bobby Hagney hace tan solo un año. La cinta en cuestión fue grabada en 1974, compartiendo estudio con Funkadelic y su Standing on the Verge of Getting It On, después de que la banda firmara con Grooseville Productions. 2 años después, y tras un estrepitoso fracaso con la discográfica, deciden publicar 500 copias de un single que contenía los cortes Politician in My Eyes y Keep on Knocking, con su propio sello Triangle. Un trabajo seminal que nunca consiguió el respaldo de las radios locales y la disquera de la época, y que ha tenido que esperar 34 años para ver la luz gracias a Drag City Records. En total, 7 canciones a medio camino entre los MC5 y Marvin Gaye, que vendrían a corroborar que el punk procede de Detroit. Y una muestra es el tema, uno de los primeros que grabaron esta banda de Detroit, que como decíamos, 34 años después hemos tenido que esperar para escuchar lo que grabaron este trío de Detroit. Ellos se llamaban Death y el tema que vamos a escuchar es Politicians in My Eyes. 1, 2, 3, now. We'll be right back. brave, but they do real stupid things that they use to set them down because you're their biggest friends. Politicians in my eyes. Bueno, vamos a pedir la opinión de Jesús, que quería opinar sobre este disco de pre-punk. Bueno, opinar es que como me has pasado la reseña y luego he leído otra vez lo que decías, de que lo llamaban como la etiqueta de proto-punk, pues ahí pues no coincido. Proto-punk, yo entiendo por proto-punk lo que está en potencia de ser punk dentro de unos años, está en potencia. Por ejemplo, yo por proto-punk entiendo, por ejemplo, el grupo peruano de los... Sí, bueno, precursores estamos con los precursores. Yo, por ejemplo, Protopun, la etiqueta de Protopun, se les dio a los Saicos, el grupo peruano de los 60, porque hacían una música muy cercana a lo que ahora entendemos por punk, claro, más beat, pero eran unas guitarras machaconas, era una batería muy fuerte y eran unos alaridos tremendos. Entonces yo entiendo que eso es Protopun. Si le han llamado Protopun, queriendo decir pre-punk, porque el grupo es de principios de los 70, Y esto ya, pues es el punk, vino es lo que vino después, pues bueno, lo acepto proto-punk, pre-punk. De todas formas, uno se pierde, ¿verdad?, entre en este etiquetas, mundo de etiquetas. Etiquetas, sí. Bueno, lo que está claro que está bien, ¿no?, el que se haya recuperado una grabación olvidada, bueno, pues uno de los grupos representantes del Detroit Rock, porque también el Detroit... El sound o el sonido de Detroit fue una etiqueta para todo el rock and roll que salía de esa, hombre, pues, de esa ciudad. Pues claro, de cinco Stooges. Sonido propio, ¿no? Incluso sí. Alice Cooper, bueno, en fin, todos Ted Nugent, en fin. Bueno, vamos a seguir Stripes. Con más cositas. Stripes, sí, luego, White claro. Stripes. Vamos a seguir con más cosas. Se reedita un trabajo que se publicó en 1984. Hablamos de Volcano Suns. Es el álbum de debut de esta banda formada en Boston. Banda perteneciente al American Underground y al College Rock de los años 80, y esto ocurrió cuando la disolución de Mission of Burma, con su batería Peter Prescott junto al bajista Jeff Weihan y el guitarrista John Williams, así daban forma a Volcano Suns. Hace 4 años Prescott reformó al grupo para una serie de actuaciones en Boston, y escuchamos el tema que abría este álbum de debut, que se titulaba The Bright Orange Years. Son Volcano Suns, el tema Jack. Bien, la reedición del álbum de debut de esta banda de Boston, formada en 1984, hablamos de Volcano Sun. Sí, ahora sí que vamos con sonido de nueva creación, como lo que es el tercer trabajo de Jason Isbell, el cantante y guitarrista de los Drive-By Truckers, que en este caso está acompañado por su banda 400 Unit. Muestra la misma fórmula utilizada en el año 2007 con The Sirens of the Beach, mezcla de rock sureño, música de raíces americanas y country melancólico. Canciones inteligentes que hablan del amor en tiempos de guerra, la memoria del callejón sin salida de las ciudades pequeñas. Escuchamos el tema que abre el nuevo trabajo de Jason Isbell. Se llama Seven Mile Island. Since I heard a man speak, watch the spill waves when the water starts rising. Take your head off when the sun goes down. Keep your eyes on that concrete tower. Maybe one day it'll crumble to the ground. She can't hold water and her clothes don't fit her right. She used to say that she wanted a daughter. Now she only wants a Saturday night. There were days when that dusty cave was empty back before this city made a claim on that hole. Wanderers and strangers back before you could live off of your name. En 30 minutos pasamos las 11 de la noche. Recordamos que escucháis el programa Grande Rock. Estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 FM Radio Topo. Nuestro número 976-291-398-2913-98, abierto durante nuestra emisión. Y continuamos con la segunda parte de la Azkena Rock Festival, que hoy daba comienzo, octava edición en Vitoria-Gasteiz. Y sobre todo recordar esa noticia que nos adelantaba al principio Nacholas de la caída del cartel de Bad Brains, una pena. Yo ya voy, perdón, yo ya voy con otro cuerpo mañana, tío. Pues la verdad es que era uno de los grupos estrella de mañana, pero bueno. Sí. Yo lo que me da la impresión es de que esto no ha sido cosa de hoy. O sea, ¿tú crees que lleva tiempo ya? Yo no creo que les dé tiempo a contratar una banda con tan poco tiempo, valga la redundancia. ¿Tú sospechas que lo sabían? Supongo que sí. Última hora supongo que sí, lo han estado ocultando hasta última hora. Vaya. Pues supongo que también por tema de público. Por cierto, ¿quién sustituye a Bad Brains? UK Subs. UK Subs. Además estuvieron de gira hace poco, ¿no? Pues sí, creo que sí, sí, uh-huh. sí. Bueno, pues nada, pues de un mito del hardcore a un mito del punk, ¿no? En fin, bueno, mañana es la segunda jornada de la Azkena. Nosotros vamos para allá. La semana pasada ya os repasamos varias de las bandas que iban a estar presentes. Para mí es el mejor día, el viernes, pero una pena esa caída de Bad Brains. En fin, creo que nos quedamos con los Zombies. A continuación seguían Soul Asylum, a eso de las 10:25 de la noche. Y después saldrían Black Crowes para presentar su último trabajo, Warpaint. Un buen trabajo y que, bueno, es la cabeza de cartel, ¿no?, de mañana. Y que además es el único concierto, ¿no?, en el país. Sí, es el único. Y me imagino que será el grupo que más público atraiga al festival. Probablemente. En fin, bueno, es que decir de Black Crowes, es uno de los grupos creados, bueno, a finales de los años 80, que yo creo que han tenido una carrera han tenido una carrera muy regular en lo que se refiere a directos, a conciertos, porque básicamente los discos que han hecho han estado a un gran nivel. Y ya, no hablemos de los directos, ¿no?, que se han podido permitir el lujo de grabar varios porque son realmente buenos. En fin, no sé qué decir de Black Crowes. Yo recuerdo cuando aparecía en su primer álbum, ¿no?, en MTV, competían con los Choir Boys, que eran un poco de estilos afines, aunque bueno, la carrera de Choir Boys se vio truncada por problemas discográficos y Black Crowes continuaron. Llegaron incluso a tocar en Zaragoza, creo. Bueno, y porque sacaron un disco bastante regulero. ¿Cuál? ¿Cómo es? El segundo. ¿El segundo regulero? Thieves and... ¿cómo es? No recuerdo el título. Es un poco regulero. Hablas de Choir Boys. Bueno, Black Crowes siguieron una carrera bastante regular, menos alguna que otra paréntesis en su carrera, que bueno, pues hizo que algún guitarrista, Mark Ford, volviera a entrar, porque creo que está ahora Mark Ford con Black Crowes. No está el ¿cómo se llaman? North Mississippi All Stars. Uh-huh. Está uno de esa banda, sí. Uh-huh. Bueno, pues Black Crowes también una banda que recoge el testigo, ¿no?, de aquellos grupos de los años 70, pues por poner un ejemplo, Lynyrd Skynyrd o Allman Brothers, incluso, por supuesto, saqueando esos discos de los Rolling Stones y Faces, ¿no?, tanto el rock británico como el americano. En fin, esto es rock sureño, es hard rock, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Hombre, I like it. Yo lo veo un grupo que si tuvieras que catalogar a uno como rock a secas, pues de los que más podrían acercarse a eso, ¿no? Uh-huh. Rock. Sí, bueno, yo he llegado a oír que son heavies, pero bueno, vamos a dejarlo para De todas maneras, esta semana no es la semana más indicada para llamar rock a las cosas. Luego lo explicaremos. Bueno, Black Crowes, yo he tenido la oportunidad de verlos dos veces, nunca me defraudaron y me imagino que mañana tampoco lo harán. Mucho público para ver a la única actuación en España de Black Crowes presentando su último trabajo, Warpaint, que además tienen álbum en directo, ¿no? Uh-huh. Sí, escuchamos un tema que aparece en este último trabajo, Oh, Just Finn. Diamonds, oh, and the spoon it holds the stars. It's been a long time, baby, since I've seen the sun rise like this. Make a wish and call it maybe, and give me one more hit. Ooh, I like it like this. Oh, I like it like this. Oh, Josephine, you're dressed in black. Oh, Josephine, your eyes are blue. Hey, come on and touch me, baby, before I turn to rust. You know there ain't no other. It's not a matter of trust. It's just sometimes love ain't enough. No, love ain't enough. Oh, Joe. Vamos a seguir repasando los grupos de la jornada del sábado. Bueno, decir que el viernes terminarán con Electric Eel, que es un grupo japonés que mezcla garaje y metal. Bueno, una de esas mezclas raras que suelen hacer ellos. Tú los conoces bien, Jesús. Son así sí, ellos, ¿no? Los japoneses. Bueno, la verdad que aparte de Mitchell Gan Elephant y alguna excepción más como Motor Wolf o eso será Guitar Wolf. La verdad que no conozco mucho. Los Pizzicato Five. Uh-huh. Damo Suzuki. pero es alemán, él era japonés. En fin. Bueno, sí. Bueno, el viernes recordad que después de las actuaciones luego tenemos pinchas, que no tengo aquí la lista de los pinchas. ¿Tú te acuerdas? Ruggier Estrada toca. Pincha creo que las dos noches. Sí. Y un tal DJ Pegatas que creo que estuvo el fin de semana pasado aquí en Zaragoza. ¿Ah, sí? Sí. Pues ¿dónde estuvo? ¿En qué sitio? No recuerdo ahora el nombre. ¿Y qué tal? No, pues qué poco avisó, ¿no? El DJ Pegatas. No sé, yo lo vi por el MySpace. No, bueno, puso Pegatas para anunciarse. Pues yo creo que no. Igual se le han acabado. Seguro. Bueno, vamos a recordar los grupos del sábado. Bueno, tenemos, antes decir que las actividades paralelas que tendrán lugar en la Plaza de la Virgen Blanca, allí en Vitoria. Y es que a partir de las 11 de la mañana tendrá lugar un desafío Guitar Hero, La inscripción es en el recinto, ya sabéis, a partir del jueves, hoy. Y a la 1:30, Mike Farris and the Roseland Rhythm and Review, en directo en la calle, gratis. Eso el sábado. El sábado. Y a partir mañana de... Mañana está el E-Paperboy Read. Que no vas a llegar. Bueno, según los últimos planes, parece que igual tengo suerte y veo algo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Con maleta incluida o qué? Pues probablemente, pero vamos. Bueno. Que parece que está todo semi-arreglado. Uh-huh. Y en el recinto de Mendizábal, a partir de las 4 de la tarde, Reverendo Parker, le seguirán Dana Werbach, que ya os presentamos por aquí, el trabajo de este norteamericano. Después, perdón, el orden me he confundido. Antes está Johnny Kaplan and the Lazy Stars, que creo que repite. Sí. Luego a Dana Werbach le sigue Woven Hand, que no tengo mucha idea de qué hacen esta gente. Luego tenemos a New Cries, la banda de Rob Younger de los Radio Birdman, los australianos. Que estos sí que vosotros los trajisteis la primera vez, ¿no? A España. Bueno, no creo... Yo creo que ya habían tocado antes en España, uh-huh. Pero sí, los trajimos hace cosa de un año y poco. Pues no, escuchamos, no, fue en el mes de mayo, sí. Sí. Hace un año, exactamente, eso es. El día 16 de mayo creo que fue. Pues escuchamos un poquito a los New Cries, esto es Another Sin, de su trabajo Distemper. Another sin, yeah, another sin. I believe my rights. New Christ en el Azkena. Y bueno, pues vamos a continuar con más actuaciones de ese sábado. Están Mike Farris, que estará, bueno, ahí en el escenario 2, por cierto, 1 y 2. Uno se llama Lux Interior y el otro Ron Aston, ¿no? Y Ron Aston. Pero no sé cuál es cuál, el 1 o el 2. Pues yo tampoco lo sé. Ya nos enteraremos allí. Lo pondrá bien grande. Supongo que sí. En fin, bueno, pues vamos a... Mike Farris, el vocalista de los Screaming Cheetah Willis, además un disco que hace poquito lo presentamos, un directo, ¿no? Uh-huh. El Live Shout. Shout uh-huh. Live, perdón. Eso es, así, bueno, mucho soul, ¿no? Uh-huh. Mucho... Sí, música negra, sí. Uh-huh. Y bueno, luego tenemos a los Molly Hatchet, otra leyenda del rock sureño, que digo que los Bad Brains no se habrán enterado que estaban esos actuando, no se habrán rajado última hora, ¿no? Igual lo han cancelado por eso. Ya lo han dicho, a ver qué cartel hay. Bueno, pero no están el mismo día. Ya, pero... Igual les dijeron... Pero eso no es bueno. Igual les invitaron antes, el viernes, a estar por allí. O igual hay alguna banda por ahí homosexual y... Bueno, sí, estaban de queers. Queers. Bueno, Molly Hatchet. A ver, Jesús se ríe, pero es conocido que cuando empezaron Bad Brains tenían cierta homofobia. O sea, esto no me lo estoy inventando. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Quién? ¿Homofobia? Sí, por lo visto el tema este de la religión está... No sé cómo lo llaman, el tema este del reggae y tal... Ajá. Uh-huh. Tiene algún nombre especial, bueno, es sí, igual. Vale. Por lo visto está muy mal vista, valga la redundancia, la homosexualidad. ¿Entre entonces quién? Ellos estaban bastante en contra. ¿Bad Brains? Por... Sí, sí. ¿Oh? Pues mira, me acabas de dejar blanco. Pues, como te lo cuento. Bueno, pues eso ya es historia. Bad Brains no estarán en la Azkena. Los que sí que estarán son Molly Hatchet, una banda de rock sureño. Yo la verdad es que no los controlo casi nada. Pero vamos a poneros algo de música de ellos. Esto es el disco Flirting with Disaster. Nacho, que tú me imagino que serás algo fan de ellos, ¿no? Algo. Tampoco soy un seguidor acérrimo, pero sí. Por la portada del disco, ¿no? Ahí, con hachas y vaya, todo. Sí, tenían unas portadas. Muy otro tool, así, ¿verdad? Un poco. Son todas, además, del mismo dibujante. Creo que el hombre murió hace unos años, pero siguen manteniendo la tradición, la formación actual, y siguen sacando discos así con portadas parecidas. Bueno, pero esto está un poco alejado, ¿no? De las portadas de Lynyrd Skynyrd, ¿no? Porque ellos sí, son no, también... No es una imagen muy... que puedas decir, sí, esto es rock sureño, desde luego uh-huh. que no. ¿Son de allí, de Jacksonville, puede ser? ¿De Florida? Pues la verdad es que me acabas de pillar, no lo sé. Bueno, pues Molly Hatchet en este Azkena, mucho rock sureño, ¿eh? Bueno, pues la semana que viene os lo contaréis. We'll be right back. Bueno, y siguiendo con el orden de actuaciones, después de los Molly Hatchet, que reunirá seguramente al público más hard rockero, de hecho el día lo es, puesto que recordar está Alice Cooper, le seguirán Fan Loving Creep, perdón, los Soundtrack of Our Lives, que me hago aquí un lío yo con las horas, de Soundtrack of Our Lives, que es esta banda sueca que acaba de publicar su nuevo trabajo, un disco además que recomiendan, se llama Communion, ¿puede ser? Sí, el nuevo trabajo de los suecos, que creo que esta vez sí podrán tocar, espero. Si no se caen a última hora, ¿no, Nacho? Habrá que cruzar los dedos, porque ya sabes cómo son estas cosas. Hoy nos hemos enterado de que mañana no tocan Bad Brains, o sea que... Porque estos llegaron a intentarlo dos veces, ¿o fueron los...? Una seguro, dos... Sí, dos. Dos veces, cierto, ¿no? Cierto, fueron dos, es verdad. Bueno, dos años consecutivos. Este año Azkena repesca a todos sus grupos fallidos, creo que son Soundtrack of Our Lives y también los Black Cross, ¿no? Bueno, y también un año, si te acuerdas, se cayeron Red Cross, que luego sí que llegaron a tocar. Pues ya sabéis, para el año que viene, Bad Brain seguro en la próxima edición de La Azkena. Escuchamos un poquito el nuevo trabajo de los suecos de Soundtrack of Our Lives, que los pudimos ver aquí en Zaragoza. Esto se llama The Ego Delusion. We'll be right back. Bueno, y los Soundtrack of Our Lives darán paso a Fun Loving Criminals, un grupo que también repite en esta nueva edición de La Azquena. Después Alice Cooper, que será el cabeza de cartel del sábado, para terminar con los Toy Dolls. Nacho. Me parece cojonudo que hayan puesto los Toy Dolls los últimos, porque ¿por qué? Así nos los vamos a poder saltar de puta madre. ¿Y qué harás entonces? Pues tiras a las pinchadas directamente. Sí, yo creo que me voy a la carpa, porque además, como voy de servicio, estaré tranquilito durante todo el día y llega un momento que ya tienes que explotar por algún lado. O sea que gracias, Toy Dolls. Gracias, Toy Dolls, por estar los últimos. Bueno, creo que yo muchos de los grupos últimos me los suelo perder. No recuerdo el año pasado, bueno, John Spencer sí que los vi. El anterior, Choir Boys, sí, ahí sí que les dije hasta luego. Los he visto ya muchas veces. Pues y los Darbes, estuvieron bastante bien. Y los Darbes, sí, porque te gustan. Y luego los Darbes, creo que también me los perdí un año, que también cerraron. Ah, sí, yo aquel año no los vi. Mala papeleta, era... el de los grupos que cierran. Y, el... Sí. ¿Y Alice Cooper, expectativas? Bien, pues el show, shock rock. Guillotina, no, sangre... No recuerdo el nombre del guitarrista este que va con el... Kerry Kelly. Aún está con él, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pues nada, disfrutarlo, Nacho. Yo ya... Lo haré. Yo ya lo vi. Lo haré por ti, por mí. Por ti, por mí, por todos mis amigos. Y eso que me gusta mucho Alice Cooper, pero bueno, ya creo que ya he visto todo lo que tenía que ver de él. En fin, vamos a seguir con más cosas. En medio minuto llegamos a las 12 de la noche. Recordar, esto es Grande Rock, todos los jueves a partir de las 11 en Radio Topo 101.8. Y vamos con la crónica de Lenny Kravitz. ¿Qué dice al final, Nacho? Estamos locos por ligar un ambiente. Me has hecho ponerte esta sintonía para esta es la sintonía inaugurar de... esta nueva sección. Eso que va a presentar es. Nacho. Bueno, Nacho, cualquiera de los... Gran Casa Rock. GR, Grande Rock, Gran Casa Rock. Gran Casa Rock, ¿por qué? Pues porque sí, porque es un tipo de rock de supermercado, ¿no? De grandes superficies, ¿no? No sé. El concierto de Lenny Kravitz te pareció un concierto. Me pareció Gran Casa Rock, ¿no? sí, Gran Casa Rock total. Está claro que no te Chupas gustó. Chupas de Zara, ese tipo de cosas. No te gustó para nada, ¿no? Por lo que me gustó muy poco, muy poco. ¿Y el ambiente? El ambiente gustó mal, ¿no? Sí, es refrescante que veas caras nuevas en los conciertos, porque cada vez que vas y ves a la misma gente, pues al final cansa. Pero muchas como decía, caras. No había estado en un concierto con tanto olor a perfume femenino. Bueno, sí. No digas esas cosas que luego llamarán aquí. Bueno, los hombres también nos podemos poner perfume. Femenino. Y perfumados, como dicen. Bueno, Nacho, ¿por qué no te gustó el concierto de Lenny Kravitz? Venga, al menos una crítica. ¿Por qué no me gustó? Bueno, sí. Pues vamos a entrar ya aquí al grano. Como digo en mi reseña en la web, me pareció un repertorio flojo, fofo, flácido y carente de ritmo, que parece diseñado especialmente para quinceañeras y parejitas y que únicamente levanta un poco, pero muy poco, el vuelo cuando en la recta final suenan temas como Mr. Cab Driver, Always on the Run o el propio Let Love Rule. Bueno, aunque ese tema lo alargaron de una manera que, vamos, que nos dio tiempo a ir al baño y podíamos haber ido tres veces. Bueno, menuda la que has armado, Nacho, con esta crónica. Pues sí, y además he leído esta frase porque esta es precisamente la que más controversia ha levantado. Esta fue la crónica que hizo Nacho en Rock and Roll Army, creo que alrededor de 32 o 33 comentarios. ¿Habéis tenido alguna vez tantos? Sí, a última hora. Sí. Sí, muchos más. Y más, pero bueno, esto ha sido bastante inesperado. Pero yo creo que ha sido provocar, ha sido hacer pupa. No, yo lo que soy es, quiero decir, a mí me pareció esto y lo que no voy a hacer es mentir, simplemente por agradar ahí, por tener más público. O sea, el concierto me pareció bastante lamentable y así lo digo. O sea, tengo que ser consecuente con lo que creo y eso no lo voy a cambiar. Bueno, no fuiste el único. Muchos fueron un poquito engañados con eso de la revisión del 20 aniversario. Efectivamente. Yo creo que eso fue lo peor de todo. Uh-huh. Porque realmente yo iba esperando otro tipo de show y me encontré con esto y fue como... No sé si recordáis que al tercer tema yo ya decía que me iba a casa. Yo de todas formas, exacto. Pero menos mal que Miguel vino con un litro, que si no te ibas. Sí, pero que no dabas tregua. O sea, después en la primera canción ya prácticamente, bueno, esto ya... Hombre, pintaba mal, pero ya al tercer tema dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Igual es que soy demasiado heavy o yo qué sé, pero no. Pues, no oye, me pareció oye, pues un poquito un reper- sí, ¿eh? Un poquito sí. Bien, un poquito, pero a mí el primer disco de este hombre en su momento me gustó. Uh-huh. Incluso el segundo me puede gustar hasta cierto punto, pero vamos, lo que hizo después me parece que... ¿Cuál fue el titular del Heraldo? Quema, pero no... No, ¿cómo era? Calienta, pero no quema, ¿no? Pues algo así, la verdad, ¿no? Es que no llegué a leerlo. Está muy bien. La verdad es que lo refleja, ¿no? Calentó, pero no quemó. En fin, bueno, ¿tú crees que ya todo el público, los fans, saben que American Woman no es de él? ¿Tú crees que ya lo han descubierto? Yo creo que los que han leído mi reseña todavía no dan crédito. O sea, que muchos están todavía buscando por internet y todavía no saben ni buscar en AllMusic. Venga, sí, algo dime, más. Dime. No, que... Sí, no sé, si quieres puedo leer algunos de los comentarios que nos han dejado en la web. Bueno, como vamos mal de tiempo, Nacho, y sí que me vas a permitir, vamos a seguir con más cosas porque vamos muy mal de tiempo. Bueno, pues... Lo único que podemos decir es que los emplazamos a la crónica en rockandrollarmy.com. Que dejen los comentarios allí. ¿Quieres leer una? Venga, una rápida. Pues escribes con el culo y la originalidad no es tu mejor amiga. Pues muchas gracias, una tal Raquel, y para lo que quieras, aquí estamos. Bueno, pues nada, Raquel, sentimos no agradarte en la crónica, la de Nacho, y yo os digo que American Woman no es ni de Guess Who ni de Lanny Kravitz, es de un tal Manolo Escobar. Manuel Gas y su orquesta. Venga, esta canción se la voy a dedicar a Jesús, que nos ha llamado. Muchas gracias, Jesús, por escucharnos y sobre todo de acudir a los mismos conciertos que nosotros, los buenos, ¿eh? No los de Lanny Kravitz. Venga, Manolo Gas, American Woman. St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico. Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos esa Ruta 66 que nos está esperando, Jaime. Vamos a arrancar primero el coche, Déjame. Eso, vamos. Ahí está. Bueno, Jaime, ¿dónde nos vamos hoy? Sí. Bueno, pues habíamos dejado el estado de Oklahoma y vamos a entrar en los grandes llanos de Texas. Ya se nota, ya. ¿Cómo? Que ya se notaba, digo. Se oían por ahí vaquitas. Sí. Bueno, sigue, sigue. Y entramos en Texas, un estado con pasado español, ¿no? De hecho, fue un conquistador. Tengo por aquí el nombre que me he traído la chuleta. ¿Dónde está? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Fue el primer europeo que pisó el territorio tejano en 1528. Así es, sí. Fue territorio español junto con otros estados de la zona. Nuevo México, Arizona, California, todo eso eran colonias españolas. Uh-huh. Hasta, bueno, la guerra entre México y Estados Unidos. México y Estados Unidos. Uh-huh. Y ya arrebatamos esa parte. ¿Arrebatamos? ¿Cómo que arrebatamos? Sí, bueno, como americano, ¿no? Y bueno, pues sí, es una tierra, bueno, fue una tierra salvaje, ¿no? En la conquista de Texas se daba la paradoja un poco que el primero que llegaba pues era el que hacía esa tierra suya, ¿no? Esa parcela de tierra. Y de hecho, pues si te fijas en el mapa de condados de Texas, pues son cientos de condados pequeñitos. Que no suele darse esto en otros estados. Estoy escuchando reses, uh-huh. Así de fondo. Pues sí, mira, además una de las reses que se ven por allí es el longhorn tejano, ¿no? Que es descendiente de las reses introducidas por los españoles. Sí, sí, es que... Se pueden ver por allí si vas cruzando el estado. Incluso algunas portadas de discos, que luego diremos cuál. Sí, se va atravesando el estado a través de la vieja Ruta 66... El llano estocado, en donde pues sí se desplazaban grandes cantidades de reses por muchos pueblos pequeños de esta zona, ¿no? Uh-huh. En total, 178 millas de ruta completarían este tramo. Eso es poquito, este, ¿no? Lo que tocamos de sí, Texas, ¿no? Sí, es la zona noroeste, una esquina que sobresale, pues se atraviesa toda esa esquina. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar ya un poquito de música, si te parece, porque sí, además hay mucha que escuchar. En cuanto a música, Dime. Sí, nos ofrece una gran variedad, ¿verdad? Sí. Desde el country, pues blues, rock, punk, hardcore, punk, rock alternativo, uh-huh. Eso es, rock industrial, de todo un poco, ¿no? Pues sí, además, mira, uno de los artistas que he destacado, que vamos a escuchar a continuación, es Scott Joplin, músico de Ragtime, que nació allí en el estado de Texas, en Texarkana, en 1868. Y el Ragtime es un tipo de música que causó furor en los Estados Unidos, especialmente en la primera década del siglo XX, y se interpretaba al piano, y musicalmente se caracterizaba por tener un ritmo normalmente binario, bueno, en el que en el acompañamiento y abundantes síncopas y cambios de acentuación en la melodía. Decir que este hombre, Scott Joplin, es el autor de la mayoría de las piezas de una película como The Sting, El Golpe. Y bueno, decir que él murió en 1917, casi 20 años pues antes de los hechos que se narran precisamente en esa película, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar a este músico, a este pianista, Scott Joplin, con ese The Entertainer. Seguro que salen recuerdos. Thank you. Y la música de Jaime nos acompaña para seguir cruzando esa Así ruta. Es. Vamos a narrar un poco lo que podemos ir viendo por esta ruta. Entonces empezaríamos en el pueblo de Texola, sería el primero que veríamos. Otros pueblos, Shamrock, el siguiente. Lela, un pueblo fantasma. ¿Fantasma? ¿Por qué no vive nadie? No, son pueblos que los dejan tal cual eran entonces, entonces la gente se fue yendo del pueblo, pero han seguido allí las casas y los edificios. Uh-huh. Luego, son muy curiosos de ver estos pueblos. Luego McLean, hogar de la asociación de la Ruta 66 en Texas, Devil's Rope Museum, con uh-huh. todo artilugios de la época. El Old Avalon Theater, un uh-huh. teatro muy famoso por aquella época entonces, y la primera estación de servicio de Phillips 66, recientemente restaurada. Uh-huh. El siguiente pueblo, Allen Reed, que tiene el cementerio y la iglesia más antiguos de todo este tramo. Es prácticamente también un pueblo fantasma, quedan cuatro gatos allí, o cuatro longhorns, si quieres. Luego Groom, en donde tienes la cruz más alta de todo el hemisferio oeste. Uh-huh. Y después se pasa por Bug Ranch USA, el rancho más famoso de Cadillacs, uh-huh. de la ruta, plagado de Cadillacs. Para llegar a Amarillo. Mm, ¿Amarillo? Sí. ¿Amarillo? Amarillo. ¿Cómo? Amarillo. O sea, ¿no se dice amarillo? No. Bueno, tú puedes decir amarillo. Yo puedo decirlo como... Claro. Pero allí dicen Amarillo. Bueno, decir, y, sí. ¿Por qué se llama amarillo esa zona? ¿Amarillo? Sí. Dicen que es por el color de las flores. Que allí hay. No, y por un lago, bueno, que hay también por allí. El lago amarillo. Amarillo. Amarillo. El lago. Uh-huh. El agua. Bueno, sabemos por qué es. No, se volvía amarillo por el color del sol. Bueno. Hay un río amarillo sí. en China, pues claro. También puede haber un lago, ¿no? Por lo sí, de la luego canción. Ahora, bueno, escuchamos, los muertos. Escuchamos un poco de música y luego comentaré sí. en este pueblo de Amarillo. Hay un sitio muy, muy curioso para uh-huh. parar a comer. Bueno, aparte de decir que la música que todos conocemos, la música popular, es decir, el rock and roll, desde Buddy Holly, Roy Orbison, que nacieron por allí. Antes, y todavía se escucha la música tejana. Tenemos una de las representantes de ese tipo de música, Lidia Mendoza, de origen hispano. Y bueno, fue una cantante guitarrista considerada la reina de la música tejana. Ella era conocida como la Londra de la frontera, the Lark of the Border. Escuchamos un poquito a Lidia Mendoza de la canción Mal Hombre y fue grabada en 1934. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, me ha sorprendido. Esto, ¿no? Es música de tu tierra, sí. Jaime. De 1934, sí. Dices. Ella grabó este tema y dice que no tenía... Bueno, tuvo mucho éxito debido a que le cayó bien a un locutor de radio llamado Manuel J. Cortés. Imagino que ahí la tierra tira. Y la ponía bastante en la radio y bueno, tuvo cierto éxito. Es decir que la música actual de la música tejana... Es un Belín hortera, entonces no nos atrevíamos a poner la actual. Nos hemos quedado con la antigua. Pues bien, nos habíamos quedado en Amarillo. Yo en este tramo que llevamos, pues he hecho mucha gana, ¿no? Uh-huh. ¿Qué os parece si paramos a comer? Entonces tienes hambre, ¿no? Sí. ¿Cuál es la comida que típica de Texas? La carne. La carne, pero con todas las distintas variedades de uh-huh. salsa que puedes encontrar allí. El chili, ¿no? El chili. Chili con carne. Uh-huh. Sí. Y uh-huh. bueno, pero el lugar este que os quería comentar para parar a comer es el Big Texan. Uh-huh. Es hogar del famoso bistec de ternera de 2 kilos. Uh-huh. Entonces, bueno, si logras comerte este bistec de 2 kilos en menos de 1 hora, te sale gratis. Lo que pasa es que también tienes que comerte todos los complementos que vienen con él. Uh-huh. Y si consigues comértelo en menos de una hora, pues entras en un Hall of Fame del restaurante, en una lista. Y bueno, pues hay muchas curiosidades en torno a este reto. El récord está establecido en 8 minutos y medio. Uh-huh. Imagínate. Vaya. Pues debía ser alguien que llevaba una semana sin comer o que come esto mucho. Lo he visto yo en un capítulo de Los Simpsons. Bueno, sí, más... yo creo que hace referencia a este sitio, en ese capítulo. No me digas que solo comía Homer. No, Homer perdía. Bueno, música. Más música. Waylon Jennings. Ya sabéis, el padre de Sutter Jennings. Famoso countryman que nacería en Lubbock, Texas, en 1936. Perdón, en 1937. Bueno, por un año. Digamos que era de la quinta de Buddy Holly, que también era de allí, de Texas. Había relación entre los dos, porque precisamente ese día fatídico, ese día que murió la música, en el cual un accidente de tráfico truncó la vida de Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper. Bueno, pues Waylon Jennings iba a ocupar también uno de los puestos de ese avión. Y es que, por lo visto, se encontraba bastante enfermo y necesitaba descansar. Y su puesto lo ocupó J.P. Richardson, que murió también en ese accidente de avión. Bueno, aquí tenemos el recuerdo de Waylon Jennings con este Sweet Mother, Texas. Que no es Texas, es Texas. I'll bend a lot, but be damned if I'll crawl. I cannot be what she wants me to be. Sweet Mother Texas, rock up by me. Sweet Mother Texas, rock up by me. I've seen all the places that I won't see. It's time this old rounder put his mind at ease. Sweet Mother Texas, rock up by me. Sweet Mother Texas, rock up by me. I've seen all the places that I won't see. It's time this old rounder put his mind at ease. Sweet Mother Texas, rock up by me. Mother Texas, rock by me. I've seen all. Bueno, ahí tenemos a Waylon Jennings, otro de los muchos músicos que nacieron en este estado, gran estado que estamos pasando. Sí, el estado de Texas. Bueno, decía lo de Texas porque en el español antiguo es con X, Texas. Y en, digamos que en la traducción literal... Bueno, y allí en inglés americano pues es Texas, ¿no? Uh-huh. No, decía que sí. Se pronunciaba como J. O sea, gráficamente es una X, pero en realidad es como México, realidad es México. Pero eso estás hablando del hispanohablante, claro. Uh-huh. Sí, sí, evidentemente. De hecho, bueno, sí, efectivamente. Y bueno, yo voy a comentar que siguiendo esta línea de Waylon Jennings, ¿no? Pues teníamos también a Willie Nelson, uh-huh, muy destacable, ¿no? Uh-huh. Towns Van Zandt, uh-huh, Kenny Rogers, uh-huh, con su The Gambler, ¿no? Uh-huh. Bien conocido. Pues siguiendo esta línea country de ahí, de esa zona. Uh-huh, perfecto. Bueno, y, ¿qué podemos ver por el camino? Sí, bueno, salíamos ya de Amarillo. No llegamos al paso, ¿no? Al paso no. No, está más abajo, ¿no? Quedaría más al sur, uh-huh, como también quedan pues Dallas, Houston, Austin. San Antonio, Austin, la capital. Uh-huh. La capital, Austin. Uh-huh. Exacto, todo esto queda más al sur. Y bueno, más al sur y es curioso pues la cantidad de nombres españoles, ¿no? Que hay por, uh-huh, ahí, pues, pueblos como Corpus Christi. El Paso mismo también. El Paso. y creo que también había otro... San Antonio. San Antonio, exactamente. Bueno, acabando ya la ruta, pues salíamos de Amarillo y luego el siguiente pueblo sería Bushland. Curioso el nombre, ¿no? Tierra de Bush. No sé si estará por ahí el rancho Crawford. Pero bueno. Y si está, pues oye. Si está, pues... Stay away. Stay away. Luego pasaríamos por Wildorado, Adrián, y acabamos en Glen Río, el último pueblo antes de entrar en Nuevo México, que es el siguiente estado que tocaremos. Uh-huh. Y antes de irnos, vamos a seguir escuchando más música. Stevie Ray Vaughan, guitarrista de blues, que bueno, también fatídicamente murió en un accidente de tráfico. De hecho, hay una estatua de helicóptero, efectivamente, ahí el apunte. Stevie Ray Vaughan también dedicó un disco a su tierra, a su Texas. Tiene una estatua dedicada para él en Austin. En Austin.